cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión en Radio Esperantia. Música distinta, música diferente para personas como tú, como rezan nuestros jingles. Volvemos a la sintonía, iba a decir habitual, pero bueno, las vamos alternando. Y como me van preguntando mucho, pues lo suelo repetir. Esta que escuchas es de, está incluida en la Fantasy Bound, su segundo álbum Sweet Dreams, y se llama One Step to a Miracle, un paso para el milagro. Y lo que hemos utilizado los últimos días es de Rodney Franklin, de su álbum It Takes Two del año 86, y el tema se llama Motion. Como siempre, estoy encantado de volver a compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música contigo, y espero y deseo que la selección musical que te he preparado para hoy sea de tu agrado, la disfrutes, y una vez en tu poder, pues la compartas y hagas lo que estimes oportuno. Pero sobre todo, que un ratito, al menos esta hora, pues te haga más o menos feliz. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Sin perder un instante, comenzamos. Y antes de hacerlo, te voy a recomendar que prestes atención mentalmente, o sea, que te grabes mentalmente o recuerdes mentalmente el primer tema, porque luego te diré, ¿te acuerdas del primer tema? Para que escuches el último tema, que tiene un pequeño truquito, ya te lo ocultaré. Entonces, sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con un señor que es espectacular. Él básicamente es director de arte en Los Ángeles, en Hollywood, pero como es bajista también y lo hace muy bien, pues ha lanzado un pedazo de álbum y es el que hoy te presentamos. Así pues, sin perder un instante, Lance Van Til Whitfield y este pedazo de tema que precisamente cierra este álbum, Ambos sin jefe. Bienvenido, comenzamos. We'll be right back. una delicia. Me ha encantado este álbum, Unboast, y escuchas el tema que le da título, que además lo cierra. Si entras en la página que está enlazada en el post que acompaña a cada podcast, a cada programa Confusión, verás que ahora mismo está promocionando el primer sencillo, el Fire Up. Aunque a mí ya te digo, me gusta este Unboast, y terminaremos con otro. A ver si le encuentras el parecido. Por eso te digo, intenta mentalmente acordarte de este tema, porque al final te lo recordaré. Se llama Lance Van Til Whitfield Unboast, y este tema con Nomad Sprays, Belinda Logan y Laura Dern. Una delicia. Seguimos. Mario Biondi con Incógnito. Esto se llama Love, Love, Love. Es su álbum Dare del año 2021. Mario Biondi. También otro de ese pedazo de vocalista de la factoría Papi. Muchísimo con Incógnito, y este es un ejemplo de ello. Su álbum Dior del año 2021, de este italiano de Catania con una voz privilegiada que uno recuerda bastante a gente como los que te pueden pasar por la cabeza. Estas voces profundas del soul norteamericano. No quiero citar a ninguno, porque seguramente en la mente de cualquiera pues habrá unos y otros voces profundas como la de Mario Biondi. Dior, el álbum del 2021, y un tema que me encanta, Love, Love, Love One, la banda Incógnito al completo. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. una guitarra fantástica la que toca este pedazo de músico norteamericano Norman Brown. Nuevo trabajo para este 2022, Backup Jazz, lo que escuchas, de un álbum llamado Let's Get Away. Calentito todavía, recién estrenado aquí en Confusión. Un álbum que seguiremos escuchando porque prácticamente, como te digo, acaba de estrenarlo. Cruzamos bastantes mares y nos vamos a Japón. Keiko Matsui, aunque bueno, lleva mucho tiempo ya viviendo en Estados Unidos. Este es un álbum que me encanta del 95 llamado Sapphire. Y este tema espectacular. Spanish Galleon, Keiko Matsui, teclista espectacular. Aquí en Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Keiko Matsui, una pedazo de teclista japonesa, aunque vive en Estados Unidos. Matsui es un apodo porque ella se llama Keiko Doi. Y son de estos multiinstrumentistas. Tocan un montón de instrumentos, aunque ella pues se conoce más como pianista. Que tienen ya una discografía dilatada. Son 29 trabajos ya. Desde que se estrenó hace pues casi 4 décadas, casi nada. Este es el álbum del 95, Sapphire. Y lo que escuchas es un tema que me encanta, Spanish Galleon, Keiko Matsui, en Confusión. Estrenó también para este teclista norteamericano Reggie Parker. Esto es el True Freedom, tema que le da título también al álbum que estrena estos días. Reggie Parker. Yeah. era guitarrista, era teclista. Bueno, lo sigue siendo. Muchas veces confundo unos músicos con otros, que se parecen físicamente y además en la forma de tocar, que es el caso que me ha ocurrido con Reggie Parker. Lo relacionaba con otro Parker. Pero este es concretamente el bajista que presenta su álbum True Friend, que es precisamente el tema que le da título, el que escuchamos. Esto es Confusión, estamos encantados de compartir este tiempo contigo, disfrutando de RadioEsperantia.com y por supuesto con tu compañía. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Corría el año 2004, un pedazo de año en el que Incógnito lanzaba este fantástico Adventures in Black Sunshine. Las aventuras en el sol negro sería la traducción, más o menos. Y un tema que se llama The Wall is Mine, el mundo es mío. Que no tenía que estar aquí ese tema ahora mismo, sino que aquí tendría que sonar el The Way You Love, el álbum Surreal de Incógnito. Y además en la selección que tenía preparada, que la tenía ya pues hace como 4 días, iba cambiando, pero de lugar, los temas. Porque como te he dicho, voy escuchando la selección musical y voy un poco adaptándola a lo que, bajo mi punto de vista, pues queda mejor en el conjunto final. Pero esta noche, no sé si lo soñé o es un soniquete de toda la mañana, todo el día, esto de The Wall is Mine. Y digo, pues nada, voy a buscar el tema y lo pongo, y lo he sustituido por The Way You Love. Pues nada, yo creo que he acertado, pero a otros les gusta más el otro tema, pero en fin. Ha sido como una premonición, es que todo el día el soniquete de The Wall is Mine, y no lo he escuchado en ningún sitio, simplemente que me ha venido a la cabeza, además de forma reiterativa. The Wall is Mine, Adventures in the Black Sunshine, Incógnito, la banda británica de Jean-Paul Blue Munich. Seguimos. Es trompetista y este álbum, Reflection, lo venimos escuchando ya hace 2-3 programas. Este es un tema que también suena de maravilla. Aquí está en Michael C. Lewis, un trompetista de maravilla, con temas fantásticos como este, Keep Time en Confusión. Aquí en Confusión cogemos un álbum y le damos un repasito con 3 o 4 temas que nos parecen interesantes, aunque no sea de estreno, evidentemente, porque este, por ejemplo, es del año 2015, Reflection de Michael C. Davis. Y le damos un repasito para recordar por lo que se hacía algunos años antes. Música muy bien hecha de este pedazo de trompetista Michael C. Davis, Reflection, su álbum del 2015. Y lo que escucha es un álbum que se llama, no, un tema que se llama Kid Time. Estamos en confusión prácticamente en el ecuador del programa. Aquí te queremos mandar el saludo y por supuesto el agradecimiento por escucharnos bien a través de la programación general, del podcast o de los múltiples reproductores que encontrarás no solamente en nuestras webs, sino un montón de portales que hay por ahí, que ya se me escapan, hay tantos, que hay un montón de radios, y vives Radio Esperanza, pincha, y es la programación que tenemos, o sea, de maravilla, nuestro agradecimiento. O también los amigos de Vigilante Radio, que están ahí también proponiéndonos el programa Confusión, también nuestro agradecimiento. Y también creo que en Lugo hay una persona que lo emite en su radio universitaria, pues también genial. En cualquier caso, nuestro agradecimiento, lo escuches en el momento y en el lugar que lo hagas. Y nos vamos con otro tema de hace unos añitos, un tema que me encantaba, me sigue encantando y siempre es bueno escuchar de vez en cuando. Don't tell me time. una delicia. No se lo digas a ella. No me lo digas a mí, díselo a ella. Don't tell me, tell her. De un álbum del 80 de Odyssey, este pedazo de banda neoyorquina. El álbum es Hang Together. Y el tema, una pasada, como ves, los que más me gustan de esta gente. Don't tell me, tell her. Carmen, Luisa y Lilian López, el trío de hermanas. Una, Lilian, ya se marchó. Y las otras dos decidieron continuar. De hecho, se llamaban las hermanas López, el grupo López Sisters. Pero bueno, ya encontraron un bajista, Tony Reynolds, y con él pues han desarrollado todos los éxitos, exceptuando el Native New Yorker, que fue anterior, que recuerda de Odyssey. El siguiente programa te tengo preparado también un temita, de Odyssey, que lo iba a incluir aquí, pero le voy a cambiar. Lo pongo en el siguiente. Odyssey, fantásticas. Las hermanas López. Don't tell me, tell her. De su álbum del 80, Hang Together. Orquestra Shiva con Frankie Pearl, otra delicia de esta banda, que nace en Roma, de la factoría Papik. Ahí Nero Pioy es el que marca la batuta, nunca mejor dicho. Shiva, de Soul Train Orchestra. Y seguimos, que ya veo que el tiempo nos está pidiendo ya paso. Walter Duda es un pedazo de teclista. Y esto que escuchas se llama Invisible. Tanto el álbum como el tema también estreno en Confusión. We'll be right back. Una verdadera delicia este Invisible de Walter Duda, un álbum genial para escucharlo tranquilito, música muy relajante como puedes apreciar, de este fantástico teclista norteamericano. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Cunningham, teclista y líder de una banda que seguramente te sonará si eres aficionado a este tipo de música, Clear. Publicó este álbum pues, a mediados de los 70. Y como es original de Buddy Cunningham, pues dijo, pues mira, como tengo que presentar un nuevo álbum en solitario, Neva, Say Neva, qué mejor que hacerlo con este tema que me gustaba mucho, el Tonight. Una versión nueva, pero se escucha la de Clear, es muy muy parecida. Ambas fantásticas. Woody Cunningham, teclista, Tonight, Neva Say Neva, su álbum del 97. Él es teclista, se llama Sin You, Business as Usual. también para este pedazo de teclista, Seeing You, Business as Usual. Estrenó también en Confusión hoy, de un álbum que seguramente dará mucho que hablar. Seeing You, pedazo de teclista, Business as Usual. Nos vamos con un indicativo, el último ya de la tanda de hoy. Y ya con el siguiente tema te diremos que en unos días volvemos con otro programa Confusión. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Teclista Fran McComb, hoy vamos sobrados de teclistas, ¿eh? Su álbum del 2010, A Tribute to the Masters, y un tema que está dedicado a dos de sus maestros, If It Wasn't for Herbie and Chick, y Si No Fuera por Herbie y Chick. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com, que es el punto de partida de donde surge todo. Aunque nos encontrarás en muchos sitios, pero bueno, nosotros ponemos las cositas en radioesperantia.com. Aunque te lo puedes encontrar en muchos sitios, y además lo agradecemos. Cuanto más personas nos escuchen, por donde sea, fantástico. Recuerda que te comenté al principio que memorizaras, que recordaras el primer tema. Pues es porque ahora vamos a cerrar con el último tema. Tiene un título parecido. El primero era Unbothed, que sería sin jefe. Y este sería Unbothered, que sería sin aburrimiento. Pero es el mismo tema. Me pasa una versión como más vocal. A mí me gustan las dos. Y simplemente tú eres el que debes juzgar y decir, pues mira, a mí me gusta más la vocal o la instrumental. A ver, ¿con cuál me quedo? Pues juzga tú mismo. Lo que sí que te recomiendo es que seas moderadamente feliz y que en unos días volvemos a encontrarnos. Bye, bye. Hasta la próxima. Lance Ventil Whitfield. Unbothered.